Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herac. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno, buenos días. Un día distinto, no vamos a estar acompañado por Jorgito, se está reponiendo de una gripe, pero estamos con Valeria, que va a comandar la nave en este domingo, bastante fresquito. Y ya estamos con el invitado a quien le damos la bienvenida al Corchi, Carlos Julio Kovács. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. Muchas gracias por venir, a pesar del frío. Sí. En un rato vamos a estar hablando con... Está lindo. Sí, está lindo. Es parte de nuestra historia esto, ¿no? Para hacer factura. ¿Para cargar un chanchito? es parte de nuestra historia, decía, porque el frío en esta época hace bien, a pesar de las gripes que se agarran de uno, ¿no? Lo descontamos, pero... A veces nos engripamos en pleno verano también. Así también que... pasa eso. Con Corchi vamos a estar hablando de algo tan interesante como es un museo. Pero primero vamos a introducirnos en el programa del día de la fecha, de este nuevo domingo, que decíamos un poquito fresco, pero con el calor que nos da la gente que nos acompaña. Estamos, por supuesto, saludando como todos los domingos a nuestros oyentes de San Luis, de Santa Cruz. ¿Tenemos un pequeño problema o estamos escuchando bien? Bien, vale. Como decía, vamos a saludar a la gente de Santa Cruz, vamos a saludar a la gente de San Luis, de Córdoba, de General Roca, y también, por supuesto, a la gente de nuestra comarca, porque así se llama el programa, Historias de la Comarca. Y en esas historias hay personajes, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes que se han quedado, se han radicado aquí y aportan lo suyo. Pero después de la pausa musical vamos a estar ya con Kovács. Muy malo el corralero, y allá en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que vuela, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del barco lo encontré tendido, casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clavé en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó. Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Está muy malo el corralero y allá en el potrero como viejo está. Y bueno, iniciábamos este intermedio con el Chango Nieto, nada más y nada menos, que nos interpretaba el corralero. Estamos con Corchi, como lo conocemos aquí, Julio Carlos Kovach, y vamos a iniciar esta conversación preguntándole ¿cómo fue de tu infancia, Corchi, aquí en Bolsón? ¿A qué edad llegaste? Nosotros llegamos en el año 49 a Argentina. Ajá. Éramos... ¿Proveniente de dónde? De Hungría. De Hungría. De previo paso por Austria. Ajá. Todos mis hermanos nacieron todos en Hungría y yo nací en Austria. Ajá. Pero a los 2 años, cuando tenía 2 años, llegamos acá a Argentina, a Buenos Aires. Ajá. Así que estuvimos un tiempo viviendo en Buenos Aires, en Lanús. Y después nos vinimos a Bariloche. Estuvimos un poco más de un año en Bariloche, un año y medio, y después nos vinimos de Bolsón. O sea, en el principio de la década del 50. Ajá. De tus hermanos, ¿en qué lugar estás? Soy el menor. Sos el menor. Los podemos nombrar a los... De 7. De 7 hermanos. Ajá. Y... el mayor es mi hermana, son mi hermana, después 6 hermanos. Ajá. ¿Viste? Y bueno, mi hermano mayor falleció. Ajá. Hace 3 años, 2 años y medio, 3. ¿Se llamaba? José. José. Y bueno, está mi hermana, que es Edith, José, Chava, uh-huh. Atilio, Jolt, Urch y yo. Ajá. Y su primera residencia de los Chavas aquí en Bolsón, ¿dónde fue? ¿Eh? ¿Dónde fue? Mirá, nosotros vivimos un tiempo en una casita que había en esa cuadra que loteó Brey de hace poquito. Sí, el 25 de mayo. Sí, sí. Ahí vivimos. Donde estaba el club Independiente. Claro, sí, había una casita ahí en la parte casi central del lote ese, una casita de ladrillo había, y había mucha arboleda y todo. Entonces, ¿frutales? Sí, frutales, pero también había algunos maitenes. Ajá. Había algunos árboles. Pasaba un arroyo por ahí. Un arroyo, ¿no? Sí, justito después de la casa ahí cerquita pasaba el arroyo... que viene a ser el Arroyo Negro. El Arroyo Negro. Era el canal ese que hicieron hace muchos años y que cortaba todo el pueblo en dos. ¿Te acordás del colegio, por supuesto, que estudiaste, sí, que fuiste? Sí, yo fui a la escuela 30. Ajá. Sí, tuve de maestra a doña Clara del Ganollé, después a Clarit, a la señora... Chófalo. Hulda. Hulda Chófalo. Chironi. Ajá. El Gandolfo estaría en aquella época. Gandolfo era director, sí. Director. Y después estaba Otero en cuarto grado. Ajá. Matías. La señora de Arcani, en Quinto. No recuerdo. Era la señora de un gendarme. ¿Vos te recordás? Después sí. En sexto grado estaba, viste, la señora de Ascona. Jovita Ascona, sí. Jovita fue una institución también. ¿Recordás cuántos habitantes más o menos eran cuando vos ibas a la primaria? Más o menos. Y mirá, yo creo que no llegaba a 2000. Era muy chiquito el pueblo, sí. Era una aldea. Sí, sí. Dicen los que recuerdan que se parecía mucho, se asemejaba mucho a una partecita de Suiza, Bolsón, en aquella época, nevador, lluvioso, frío. Era frío y muy llovedor y nevador. Difícil. Dos, tres veces por año caía una buena nevada acá en el pueblo, ¿viste? 20 centímetros era normal que cayera todos los años. Claro. Dos o tres veces, ¿no? Pero eso también alimentaba los ríos, las partes acuíferas. Que había mucho más agua, había mucha nieve casi todo el año en el Piltri. Que cosa que en los últimos años fue faltando. Un cambio, que los glaciares entraron a retroceder. La lluvia es mucho menos, creo que, no sé si llega a la mitad de lo que era normal acá en Bolsón, ¿viste? Acá normal era, creo que, algo de 1000 milímetros. Ahora en 500, 600, no pasa mucho de ahí, ¿eh? Y nevada, bueno, ni hablemos, porque en aquella época, en tiempos normales, para el mes de mayo ya empezaba a nevar arriba de los cerros, y después se congelaba bien y esa nieve hacía de base para la nieve, claro, que venía, claro. Hasta fin de agosto podía nevar. Y bueno, eso aguantaba muchos meses después. Corchi, ¿fuiste al secundario? Mirá, yo el secundario fui un año nada más. Porque en realidad, cuando yo terminé el primario, acá no había secundario, ¿viste? Claro. Y bueno, el secundario empezó como a lo que lo había hecho el padre Feliciano, ¿viste? Ahí. Ajá. Y empezó como dos o tres años después que yo dejé, salí de la primaria. Claro. Y bueno, yo tenía un espíritu un poco rebelde y un poco andariego. Sí, me había acostumbrado demasiado a andar. Andar atrás de las aves, ¿viste? De eso vamos a hablar un rato más. Y entonces me costaba mucho otra vez empezar a estudiar. Y bueno. Corchi, si ¿y deportes? Sí, deportes, bueno, yo principalmente fútbol, ¿viste? ¿Viste? ¿Algún club en particular? Y jugamos en la escuela, después ya más grande jugaba en el Club Refugio y el Güem. En los dos equipos fue algo yo. Ahora, había una comunión entre los hermanos, porque yo los recuerdo jugando para un club de acá, no sé si era el Güem, pero juntos, sí. Con. Sí. Que vos jugabas adelante y tu hermano atrás. Sí, era defensor, sí. Defensor. Sí. Pienso que. Bueno, él jugaba muy bien. Jolt era un buen defensor. Sí, bueno. Si Don Arnold siempre atrás de ustedes. Sí, mi viejo. ¿Eh? Sí, mi viejo, sí. Puede ser que tenga la imagen y que sea cierto de que Don Kovács, padre, iba con las manitos hacia atrás y la pipa. No, porque no fumaba. No fumaba. No, él fumó mientras estuvo en Europa, fumó. Pero por toda su vida, porque fumaba 80 cigarrillos por día. Ah. Pero del momento en que pisó Argentina no fumó nunca más. Ajá. Así que pero lo supervisaba, andaba cerca de ustedes siempre. Si él le gustaba con locura el fútbol. Ajá. Y no se perdía partido, ¿viste? Ajá. Vamos a hacer un intermedio musical con un tema de Hugo Díaz. Le vamos a preguntar a Valeria si estamos Galopera, y después seguimos charlando con Corchi Kovács. Y ahí estábamos en el intermedio musical con esta hermosa interpretación galopera por Hugo Díaz. Y seguimos charlando con Corchi Kovács y ya adentrándonos a lo que fue, es su amor y fue su profesión, que es pintar los pajaritos de la Patagonia. Y le vamos a preguntar, y yo le voy a agradecer a Corchi, acá me ha dedicado el manual ilustrado de las aves de la Patagonia. Realmente, muchas gracias, Corchi. ¿Cuánto hace, o cuántos años hace que este amor por el museo? Mirá, acá con el tema de las aves, yo empecé de muy chico, ¿viste? En realidad yo, la primera vez que hice taxidermia, que era mi... ¿Le podemos explicar a la gente, perdón, Corchi, qué es taxidermia? Taxidermia es el trabajo de conservar las aves, ¿viste? Para estudios científicos, para divulgación o para decoración, se usaba en una época, ¿no? Ahora ya eso ha pasado de moda. ¿Han tenido algún rechazo de alguna institución por trabajar con los animalitos? No, nunca. Ajá. Todo lo contrario, nosotros trabajábamos para varios museos de Argentina y del exterior también, y bueno, nuestros trabajos siempre fueron, ¿cómo te puedo decir? Bien recibido, bien visto, bien catalogado, y fueron siempre muy importantes para el estudio de la ornitología patagónica en general, ¿viste? más o menos cuántas especies de animales más o menos hay aquí en la Patagonia, desde, estamos hablando desde el Neuquén a Tierra del Fuego, ¿no? Y Neuquén y Río Negro, calculando desde el río, no la parte esa norte que hay, que linda con la Pampa y todo eso, ¿viste? Porque ahí ya prácticamente es un ambiente bastante distinto. Pero desde el Río Negro hasta las aves antárticas, lo que está en el manual son más de 340 especies. Y bueno, a eso siempre hay que agregarle algunas especies más, porque van apareciendo, no especies nuevas para la ciencia, sino especies nuevas para la zona, ¿no? Para la zona, sí, por ahí hay, por los cambios climáticos, de otras circunstancias, aparecen aves nuevas que se van ampliando la distribución y entonces aparecen, ¿viste? Y bueno. Y esas aves nuevas que van llegando, que se van incorporando al, digamos, a nuestra zona, ¿cómo se pueden encuadrar? ¿Con qué género? Eso está todo clasificado. Todo ya. Hay muy pocas especies nuevas que se puedan encontrar hoy en día y la mayoría de las especies nuevas son de lugares selváticos. Ajá. Los últimos lugares donde más especies aparecieron así nuevas fue en la selva de Perú. Y ahí aparecían muchísimas especies nuevas, ¿viste? Pero acá en Patagonia una de las últimas especies nuevas que se encontró fue en el año 1974, que fue un macá que coleccionó un amigo mío, un ornitólogo muy famoso de Argentina, uno de los más importantes ornitólogos, Mauricio Rumbold. Y él estuvo viajando en el Santa Cruz y con otros muchachos y capturaron un macá que ellos en realidad pensaban que era un macá que es común en el resto de la Patagonia, el macá plateado. Pero después, cuando ya lo habían capturado y todos se dieron cuenta que era una cosa totalmente distinta. Y bueno, esa fue una de las últimas especies nuevas para la ciencia de acá de Patagonia. Que había ingresado a la Patagonia. Sí, después hay una especie nueva que aparentemente lo estaban describiendo ahora, de una golondrina de las tormentas. Ajá. Que, y bueno, algunas cositas así, pero muy pocas, sí. Hablemos de los pajaritos de nuestra comarca, por ejemplo. ¿Cuáles son los que predominan en el sector? Mirá, acá en toda la zona nuestra, calculando todas las aves que hay desde las partes más altas de la cordillera, ¿viste? Porque arriba del bosque de Lengas hay un ambiente especial en el que hay varias especies distinta y que casi nunca bajan a los valles poblados de abajo, poblado o no, ¿viste? Ajá. Y bueno, hay más de 180 especies acá. A la pucha. Claro, pero no hay ninguna especie que sea exclusivamente de acá. Ajá. La distribución de las especies O sea, depende de los ambientes. Entonces, por ejemplo, hay especies como el carpintero negro gigante, que es el carpintero más grande de Sudamérica, que habita en los bosques andinos patagónicos. Pero el bosque andino patagónico existe desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, e incluso en la isla de los Estados. Así que en todos los ambientes propicios se encuentra el carpintero y otras muchas especies. Que hay otros como el chucao, que por ejemplo el área de distribución no llega tan al sur, no llega incluso hasta el sur de Chubú. Uh-huh. Otras aves como el huetueto, algunos de esos que son del bosque, sí llegan hasta la provincia de Santa Cruz. Después Hay otros que llegan incluso, que son aves pequeñas y llegan hasta la provincia, hasta la provincia de Tierra del Fuego, que ahora es provincia, ¿no? Corchi, con tu experiencia, ¿vas viendo que algún pajarito se va perdiendo en el tiempo o se va disparando de la zona urbana? Yo noto, por ejemplo, el pecho colorado, que no lo veo tan seguido. Bueno, mira, ese tema de la desaparición de especie acá en nosotros, los que trabajamos toda la vida con esto, somos los que más notamos la disminución de las especies. Y yo te puedo asegurar que, de acuerdo a lo que veíamos siempre, ¿no? Y a lo que vemos ahora, yo calculo que es probable que no haya ni un 10% de lo que había 15, 20 años atrás. Ay, ay, no, esto va rumbo a una catástrofe. Y lo que más llama la atención es que, por ejemplo, la Patagonia es un territorio prácticamente despoblado, porque ¿cuántos habitantes tiene? Menos de 2 millones, toda la Patagonia. Y dije, semejante territorio no es nada. Sin embargo, las aves están desapareciendo de una forma pero es alarmante. ¿Se están yendo a otro? No, porque si uno diría, bueno, acá en Bolsón no hay porque la población o por algún tema especial, pero no. No hay acá, no hay en El Hoyo, no hay en Cholila, no hay en Esquel. Y seguía al sur y cruzar la Patagonia y no hay, y decir, ¿qué pasó? No, es un problema que no la gente no le presta atención, ¿viste? Pero acá realmente es una catástrofe, porque va a pasar, como yo ya lo he visto y dicho más de una vez, que por ejemplo, en Tierra del Fuego, todas las empresas de turismo prácticamente negocian y promocionan y todo a los indígenas de Tierra del Fuego. Pero no quedan prácticamente ni un indígena. No quedan ni indígenas. Bueno, acá con las aves va a pasar exactamente lo mismo. Se va a llenar de observadores de aves, de guía, de todo. Y van a ir a ver, no sé, prácticamente nada. Abstracto. Porque no está quedando nada. Vos no podés promocionar algo que no está. Que vengan observadores de ave, ¿viste? Del extranjero. Vendrían cada vez más, pero no vienen muchos, porque si vienen algunos y vos le prometés algo que después no lo pueden ver, o varias cosas que no pueden ver, y después te hacen la mala fama y no vienen más, ¿viste? Yo voy a pronunciar mal un ave acá. Nosotros decimos Caiquén y no es Caiquén. ¿Desde dónde viene y hasta dónde va el Mirá, Cauquén? Mirá, viste que se lo conoce por Agutarda también. También. Pero en realidad Agutarda es un ave europea que migra entre Europa y África, ¿viste? Anualmente tiene una migración ahí que se mueve con las estaciones. Ajá. Una ave muy grande, de tamaño muy grande, que probablemente los viajeros lo encontraron un parecido entre la Agutarda de Europa y los cauquenes, porque los dos necesitan carretear para volar, ¿viste? Y bueno, estas también son bastante grandes, no tanto como el Agutarda. Entonces, durante muchos años se usó el nombre de Agutarda, pero después algunos investigadores, especialmente el doctor Jorge Navas, ¿viste? Que era el jefe de la división ornitológica del Museo de Buenos Aires, él propuso e hizo un trabajo que se llamó la lista y unificación de los nombres comunes de las aves argentinas, ¿viste? Eso trató de sacar los nombres de origen europeo, como el de la butarda, y propuso que se los llame con el nombre autóctono. Uh-huh. Y propuso el nombre de Cauquén. Uh-huh. Ahora después hay así en las regiones, puede ser, algunos dicen Caiquén, otros Piuquén. Bueno, yo creo que lo lógico es seguir una lista así, una lista de unificación de los nombres comunes, porque si no es imposible llegar a conocer las aves de ningún lugar por los nombres comunes, porque claro. El problema es que por ahí un nombre, confusión, una confusión terrible. Un nombre se utiliza para 5 o 6 especies distintas, ¿viste? Claro. Por ejemplo, el pato Picasso son 10 pato Picasso, todos, pato Picasso. Pero, ¿cuál es el pato Picasso? Pato Picasso hay uno solo, ¿viste? Y después hay, un nombre para varios o varios nombres para uno solo. Y claro. Bueno, entonces para aclarar ese tema, sí, ese trabajo que es muy importante, ¿viste? Clasificación de... Sí, para reconocerlo todo lo posible por los nombres comunes. Corchi. Y porque si no, la única forma de reconocerlo y de aclarar y de saber sobre qué especie uno está hablando es por los nombres científicos. Bien, e incluso en eso también hay muchas veces que hay razas distintas que son muy distintos uno del otro según las distintas regiones. Por ejemplo, el tero de acá es totalmente distinto al de la provincia de Buenos Aires, pero no se lo considera una especie distinta, solamente es una raza distinta que por adaptación, viste, de poblaciones que por ahí se separaron de las otras, tienen colores o morfología distinta. Sí. Corchi, ¿qué pasa? Y con esto nos vamos a un intermedio musical otra vez. Cuando un hombre avezado en el trabajo de clasificar animalitos ves en un programa importante de televisión que dicen el pato se zambulló y resulta que era una gallareta. Y bueno, eso es ¿no? lo que yo te había estamos comentando el otro día de que, esa es una ignorancia total, ¿viste? Porque cómo va a confundir a una persona que está ahí de haciendo un programa de sí, que están mirando, sí, millones que está, millones de personas lo miran y está haciendo divulgación de todo y resulta y conservación y resulta que confunde una gallareta con un pato, nada, claro. Corchi. Es una barbaridad. Un poquito de humor en esto, sí, también, sí, pero sería en las cosas. ¿Qué hora es? 10:38, ¿no? 10:38 estamos en FM Goga, en 103.5 y el teléfono local es 4455-800-4455-999. Vamos a un intermedio musical y seguimos viajando por este manual Ilustrados de las Aves de la Patagonia. Estamos charlando, por supuesto, con Carlos Julio Kovács. Caminando en la arena, los pies se me hunden cansados y mis pupilas se queman al resplandor de los campos. El agua no se descuelga, pobrecito mis paisanos, si parece que hasta el tiempo se aprovecha del más blando. Apenas tiene un cachito de tierra para ir tirando, las ha sembrado a coraje, soñando con cuervos blancos. No sabe que para el pobre solo se han hecho los brazos, la esperanza es para el que tiene leguas y leguas de campo. Las vacas están en la calle lamiendo raíces de cardo, porque ya no entra el diente por más que le anden porfiando. El cuero se pega al hueso, el hambre las va doblando. Hombre flaco y vaca flaca, banquete pa' los chimangos. El sauce ya no da sombra, los arroyos se han secado, la sombra está dentro del alma, el agua en llanto amargo. A gaucho como te admiro, tomador de tiempo malo, por vos mi patria es mi patria, por vos mi canto es mi canto. Si el tiempo tiene vergüenza, no ha de negarte una mano. Qué lindo escuchar a José Larralde en esta mañana, aunque fresca, pero él le ponía el calor de estas verdades. Semblanza de tristeza seca. Y estamos con Corchi. Doña Edith estará escuchando. No, la hermana. No creo. Porque... Chava. Mira, realmente no sé quién lo estará escuchando de mi familia, porque, viste. Descansan los domingos. Sí, no, pero pocas radios suelen escuchar. ¿Sí? Sí, poco. Entonces, es probable que... Bueno, pero el programa queda grabado, sí, vamos a sacar fotos, queda colgado. O sea que después, tranquilos, lo pueden mirar, disfrutar y sacar algunas conclusiones de lo que estamos realmente... No. Ofreciéndole. Si la gente pudiera ver seguramente en algún programa de televisión que has estado, Corche, ¿no? Sí, han podido visualizar lo que es este manual ilustrado de las aves de la Patagonia, sí. Y que realmente es un trabajo que ha llevado años, ¿no? Corche, pintarlo, dibujarlo, muchos años, sí. Investigar los animalitos de la viaje, ¿no? Viajes. Sí, sí. ¿Cuántos muchísimo. Años? Mirá, no puedo calcular, decirlo que se puede hacer en 5 años, ponele, ¿no? O 2, o 3, o lo que sea, o en 10. Yo, desde el momento que lo empecé, en el año 1974, el libro apareció en el, 33 años después. Pero es por un montón de problemas que surgieron así en el camino, mientras lo hacía, ¿viste? Y bueno, eran cosas muy complicadas, que me retrasaron, me hicieron pintar casi todo de nuevo, y bueno, qué va a ser, pero bueno, al fin suerte, salió y salió realmente este manual ilustrado. ¿Qué cantidad han impreso? Y 5.000 ejemplares se imprimieron. Sí. De los cuales hay algunos en inglés. Sí, algunos en inglés y otra parte en castellano. Explícanos un poquito en qué países. Inglaterra, por supuesto, ya nos decís. No, sí, se ha vendido, pero no, es difícil, se ha complicado mucho la venta en el extranjero, porque si vos querés mandar un libro de este tamaño, ¿viste? Que pesa 2 kilos, este de tapa blanda, los otros pesan más todavía. Entonces, sale tan caro el flete, claro, que sale más caro que el libro. Entonces te complica la vida, porque estaba en venta en Barcelona, viste, en una de las librerías sobre el tema de fauna y todo, más importante de Europa, viste, pero pero resulta que no lo pudimos mandar más por el tema del flete, claro. Y en el catálogo aparecía como uno de los libros más caros que había en el catálogo, ¿viste? Claro. Cuando hablas de, por ejemplo, de ediciones limitadas, ¿qué significa eso para que la gente...? No, se hizo en tres ediciones distintas. Una que es la que se hizo la mayor cantidad, de tapa blanda. Y se hicieron después una cantidad de tapa dura, pero básicamente el libro es exactamente lo mismo todo, ¿no? Lo único que cambia es la tapa. Tapa dura y tapa blanda, ¿no? Y después hay una edición limitada de 125 ejemplares en inglés y 125 ejemplares en castellano, que es una edición de tapa dura y que viene en un estuche. Y esos 125 de cada idioma están numerados y firmados, y traen de obsequio una lámina de una especie patagónica, del pato de anteojo. Y también la lámina está firmada y numerada para cada libro. Corchi, ¿has tenido conexiones a raíz del archivo, porque es un archivo este manual, con gente de mucho dinero, importante, que te ha querido...? Más o menos. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Yo lo que he llegado a la conclusión, de que se habla mucho de ecología, de todo, pero el museo que hicimos, que era una colección espectacular, que difícilmente haya otra colección como esa expuesta en Argentina, casi seguro que no. Le explicamos a la gente que nos está oyendo en otros lugares del país a través de internet, que estamos en Radio Goga charlando con uno de los responsables de tener el Museo Ornitológico aquí en Bolsón, este museo que fue muy completo y que le vamos a preguntar a Corchi por qué se cerró. Qué lástima, ¿no? Porque los chicos no, no podían... No, o sea, tuvimos que desayunarnos con que en realidad la ecología y todo, es todo verso. Es todo verso. En las escuelas, cuando hablan o hacen ecología, reciclan papel y cosas así. Pero al museo venían, los chicos que más venían eran los de Jardín Infante, los que tendrían que haber venido, que más les hubiera servido, los de la secundaria, entonces prácticamente no aparecieron nunca. Así que fue inútil. Porque también los guías de turismo de Bariloche no traían a la gente, ni nunca la trajeron, ¿no? Y hace 30 años atrás, cuando teníamos la muestra así nomás en la casa, teníamos los libros de visita de cantidad impresionante de gente que venía en esa época, y todos pasaban a ver las aves. Y ahora que lo habías armado mejor, dentro de igual de nuestras posibilidades, ¿no? Pero estaba linda la exposición, todo. No, directamente no venían, entonces, viste. Tuve que guardar todo porque si no se me iba a echar a perder. Y esto era un emprendimiento netamente privado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Familiar, sí, o sea, no había subsidios de ningún tipo. Todo, todo de familiar el emprendimiento, ¿viste? Pero llevó tiempo, llevó años de trabajo, todo. Y después bastante complicado, bastante sí. Complicado y viste, te desanima mucho el hecho de ver que a la gente no le interesa. Entonces, bueno. Este señor, Rovira Bosch, que es de cultura, de la provincia, de turismo, cultura y deportes, creo que tiene. Sí, deportes. Creo, ¿no? Sí, creo. Es de turismo. Vos lo conocías hace años. No, en realidad no, yo. No lo conozco. Mi hermano lo conoce. Uh-huh. Sí. Yo no. Si lo conozco de algún momento que ya no lo tengo así. No lo recuerdo. Digamos, pero bien, el emprendimiento, Kovács, él sabía sí, porque era un hombre de Bariloche. Es un hombre de Bariloche, ¿viste? Y nosotros fuimos invitados muchas veces a hacer exposiciones de las aves en Bariloche, ¿viste? Uh-huh. En la época que existía el Hotel Italia, después en una feria, no sé si era ganadera, o después nos mandaron a Mendoza, la provincia, ¿viste? Uh-huh. Tal vez la provincia. Y bueno, teníamos un contacto importante. Pero después, con el tiempo, también hubo un cambio muy muy grande en el tema de los museos. Uh-huh. La gente de repente empezó a tener pocas ganas y veía con malos ojos a los museos, especialmente de fauna, ¿viste? Uh-huh. Y no sé, era toda una campaña, ¿viste? Que no quería ir la gente, porque principalmente porque los ejemplares estaban muy mal embalsamados, ¿viste? Entonces, sí. Iban y no eran lindos los bichos, entonces no querían ir. Y hicieron después toda una campaña que no se necesitaba más, que... Y no es así, ¿viste? Porque en realidad, la persona que estudia las aves, ¿viste?, necesita la mayor cantidad de fuentes de información posible, porque si no se le queda colgado un montón de cosas. Entonces vos viene una persona a ver aves a cualquier lugar de acá o donde sea, y vos como guía vas y le empezás a versear, y muchos de ellos saben más que nosotros de las aves patagónica, sí, y del mundo también. Refiriéndonos, entonces no podés, refiriéndonos a eso, vos o la familia ha tenido visitas de gente muy importante que ha venido a consultar, sí, ¿no? Han venido, siempre vienen. Ajá. Siguen viniendo algunos, ¿viste? No, sí. Estudiantes que necesitan rendir una tesis y quieren completar sus necesitan, ¿no? materiales y datos, ¿viste? Ajá. Y bueno, qué sé yo, mirá, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hace un tiempo atrás vino una bióloga norteamericana con un estudiante que era, viste, ella era no sé la palabra exacta en este momento, pero uh-huh. Ella estaba ayudándole para que haga la tesis sobre los loros, ¿viste? Uh-huh. Y básicamente estaban estudiando la cachaña, que es el loro que hay acá en el sur. La cachaña es una especie que es prácticamente, bueno, es patagónica, pero de la zona boscosa, y hay tanto en Chile como en Argentina, ¿viste? Pero después allá abajo, en el sur de Santa Cruz, cambia. Y hay una raza distinta, que es muy parecida a la que hay acá en Bolsón y todo el resto más de la chica, Patagonia. Más grande. ¿Eh? No, casi igual, pero tiene una cuestión de que la coloración es mucho más pálida y, uh-huh. y por ejemplo esta tiene tintes azules, azulados y más rojizos en la panza y en la cola, y en el ala este tiene un poco de azulado. Entonces el de allá no, el de allá tiene distintos tonos, tiene una pequeña diferencia en el tamaño. Y este, y esta señora pasó por acá, viste, y fue a la isla Navarino a hacer el estudio. Es la misma raza que en Tierra del Fuego, pero por alguna razón iba a la isla Navarino, que es chilena. Y entonces este nos hizo todo un comentario interesantísimo de lo que es la cachaña esta, la cotorra esta, impresionante. Porque dice que, por ejemplo, es probable que la cachaña austral, esa de allá, esté más cerca de la base ancestral de todos los loros del mundo, ¿viste? Porque los colores, azul, rojo, amarillo, vivo, todos esos colores más, son todos colores de especies mucho más, más nuevas. Son colores de especies que han evolucionado más. Y los colores más apagados, como el de la cachaña aquella, son colores de aves más antiguos. Y según el estudio que ella hizo, hasta llegó a la conclusión de que es probable que alguna vez la cachaña fue una especie insectívora y no comedora de frutas y cosas así, ¿viste? Uh-huh. Porque ella estudió lo que comían las cachañas de allá del sur y vio que una fruta que los loros comían, no le interesaba la fruta que tenía adentro, por ejemplo, el contenido original de lo que es una fruta, sino que abrían las frutas que estaban que tenía, un gusanito adentro, que era un parásito, viste, claro. Que lo comía, y abrían ese y dejaban de lado las que estaban sanas. Entonces, viste, son todas conclusiones, bueno, son cosas de la gente que hace un estudio muy claro, profundo de la cosa, viste, pero llama la atención, ¿no? Que te voy a invitar a un corte, vamos a ir en una tanda publicitaria, pero le decimos a la gente que estamos en Radio Goga, FM Goga 103.5, y vamos a seguir charlando con Carlos Julio Kovács. Comienza Espacio Publicitario. Corralón Comarca Andina. En materiales para la construcción tenemos todo lo que usted necesita y en las mejores marcas. Corralón Comarca Andina. Reparto en todo el corredor de los lagos y con garantía de entrega. Corralón Comarca Andina. Acérquese. Le brindaremos el asesoramiento profesional que usted necesita para hacer realidad su proyecto. Lo esperamos en nuestra casa central, Avenida San Martín 2075. Teléfono 493030, El Bolsón y sus dos sucursales, El Maitén y Cholila. Corralón Comarca Andina. Experiencia, responsabilidad y servicio. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Panadería La Andina. Panes, facturas, tortas fritas, masas secas. Especialidad en pan casero. Trenzas de salvado con semillas de sésamo, lino y girasol. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Los domingos cerrado. Panadería La Andina, Avenida San Martín, 1602, El Bolsón. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Panadería La Andina. La Campiña, frutas y verduras, productos orgánicos y de la zona.

arrollando una vieja pena que en el zancadero se enrosca como una culebra y flores en manos que ruegan allá en las arenas por el Paraná. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Qué lindo, escuchábamos después de la pausa de la publicidad a Mercedes Sosa, que nos interpretaba Jangadero. Seguimos aquí en FM Goga, la 103.5, con el señor Carlos Julio Kovach, que nos está aún más ilustrando este manual de aves de la Patagonia. Recién le preguntábamos para nosotros Corchi, porque toda la vida estuvo con nosotros, es la familia Kovach, realmente es una institución, es una familia que hace muchos años está aquí en Bolsón y ha dedicado su tiempo, su vida, tanto su padre como los amigos. Hay un amigo muy importante de su papá, ¿no? Un sí. Tal Guía, ¿puede ser? No. ¿O hablo mal o expreso? Andrés Giai. Andrés Giai. Sí, no. Que ha colaborado muchísimo con su sí, papá, ¿no? Sí, con el libro, inclusive. Bueno, él era un naturalista, ¿viste? Muy, muy, de mucha sabiduría, ¿viste? Ajá. Sabía de todo, sabía de aves, sabía de mamíferos, plantas, insectos. Ajá. Y bueno, él nos enseñó a hacer taxidermia y después juntaba un insecto de todo. Lo investigaba. Siempre él nos daba las instrucciones de cómo hacerlo, ¿viste? Para un fin determinado, o sea, no es cuestión de coleccionar, que sea mariposa o insectos y después que no sirven para nada, ¿viste? Hay que coleccionarle para la investigación. Claro, para investigación o para para exponer para fines de divulgación. Corchi, recién fuera de micrófonos charlábamos. Uno se confunde y confunde a la vez, ¿no? Hablábamos de jilgueros. Sí. Y para nosotros son todos o chingolos o jilgueros. Y vos me decís, no. Me dijiste, no. Me cortaste ahí. Hay un cabecita negra y sí. A ver. Los más comunes son los cabecita negra. Y especialmente en invierno, ¿viste? Ajá. Que son los que vienen y comen en algunos frutales o árboles. Como el abedul. El abedul, sí, yo lo he visto mucho. ¿No? Comen la semilla del abedul, ¿viste? Y se juntan, a veces se juntaban cantidad impresionante. Bueno, vos fuiste a la escuela 30, sí, y sí, en la escuela sí. 30 había un bosque de abedules. Claro. Y bueno, esos son cabecita negra. Y ajá. El jilguero es de otra. Es de. Otra familia y todo. Es una familia distinta. Y tienen un parecido en el tamaño, claro. En la forma del pico, que los dos son comedores de semillas, de grano, y en los dos, en las dos especies el color predominante es el amarillo. El amarillo, sí. Claro. Por eso a los chicos los confunde. Pero este manual ilustrado que yo no me canso de mirar, recién se lo mostraba a la compañera. Realmente es un manual vistoso, con buenos colores, buena letra, buen tamaño de letra, buena encuadernación, ¿no? No, o sea, sí, como desde ese punto de vista salió, superó nuestras expectativas, porque no se mezquinó ningún gasto para que saliera como... Menos tiempo. Como de, tiempo tampoco, pero no, en lo que se invirtió para que saliera como salió, fue bastante grosa la movida. Sí. Las conexiones con la... la gente que editó esto, ¿cómo llegaron? ¿A través de qué? En la Fundación Pérez Compan tiene, o sea, apoya a veces proyectos así de cuestiones de fauna, de medicina, de varias cosas. Y tiene en Escobar una especie de animales, ¿cómo es? Zoológico con animales vivos en semicautividad, sin que es una belleza, una cosa impresionante, con una especie de muchos lugares, distintos lugares del mundo, ¿viste? Uh-huh. El lugar ese está en Escobar, ahí se llama Temaiquén. Uh-huh. Realmente vale la pena verlo, ¿no? Porque es muy bien hecho, bien organizado. Y hay cosas muy interesantes, muy lindas. ¿Un libro necesita, o un manual de este tipo necesita una revisión técnica? Y acá figura un señor Jorge Rodríguez Mata. Sí. ¿Alguna vez tuviste...? Sí, no, lo que pasa es que, yo trabajé todo el tiempo con el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Uh-huh. Y allá ahí estaba el jefe de la división, que era el doctor Jorge Navas, que ya falleció. Uh-huh. Que era una persona también, viste, de mucha sabiduría. En el tema de aves era una de los principales ornitólogos del país. Uh-huh. Y ahí yo conocí, aparte, viste, porque nosotros trabajamos mucho para haciendo también colecciones para el museo. Uh-huh. Mucha gente que está en el tema de la ornitología. Y bueno, conocí a Rodríguez Mata, por ejemplo, que es uno de los mejores pintores de ave de Argentina y de muchos lugares del mundo, ¿no? Es una capacidad impresionante por la capacidad de trabajo que tiene, y aparte de la capacidad, la calidad del trabajo que hace, ¿viste? Uh-huh. Pablo Costa. Pablo Costa es una persona que estuvo en el tema de la precorrección de texto, ¿viste? Uh-huh. Porque, claro, tiene que pasar por un montón de distintos... Claro, de tamices para... Sí, para que salga lo mejor posible, ¿viste? Y gracias a Dios salió bien esto. Prácticamente, bueno, creo que prácticamente no tiene errores, porque después en la persona que hizo la corrección final de los textos, uh-huh, era un especialista en el tema, ¿viste? O sea, un profesional de en la corrección. Uh-huh. Y corrigieron el inglés y el castellano hasta la última palabra, todo, ¿viste? Mirá vos. Y cotejaron el inglés con el castellano palabra por palabra a ver si era lo correcto lo que se había traducido. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido. Y después en el diseño gráfico. Diseño gráfico, era un estudio de diseño gráfico ahí en Buenos Aires. Uh-huh. Viste, el otro estudio que hizo los cromalines y todo eso es otro estudio distinto. Y después la imprenta, que arte gráfica. Ronor, que Social tiene, Radio. Viste. Dentro de las impresiones que se hacen en Argentina, es espectacular. Corchi, y aprender la técnica de pintar pajaritos y de llevarlos al color, que son años, me imagino que sí. Mirá, técnicas aplicadas y copiadas de otro, o... No, mirando. No conviene copiar de otro, ¿viste? Bueno, porque, bueno... Cuando uno comienza por ahí, sí, viste, te fijas bien cómo, pero generalmente hay que hacer un dibujo propio, viste. Exacto. O sea que cuando otro pintor lo ve, se da cuenta. Yo, por ejemplo, veo una pintura de Rodríguez Mata o de Aldo Chiappe, que es otro pintor, pero extraordinario, ¿viste? Argentino también. Uh-huh. O de Axel Amuchaste, que ya falleció también, pero son todos pintores de naturaleza que vos lo ves en la pintura que han hecho y prácticamente lo reconoces porque ninguno es idéntico al otro. Todos tienen una particularidad que los hace que uno lo pueda reconocer, si entiende un poco en el tema. Claro. Y bueno, ahí está la gracia, ¿no? Pero aparte, bueno, uno nunca pinta igual que el otro porque también a veces hay un problema con la interpretación de los diseños de las plumas, de los colores, ajá, ¿viste? Y de los colores en sí, porque no lo solemos ver igual, ¿viste? Claro. Pero bueno, la base siempre es, la base está. La base no, es son los ejemplares. Los ejemplares taxidermizados, ¿viste? ¿Y en esto tuvo que ver mucho tu papá? Sí, porque mi viejo era de el oficio de él, ¿viste? Era sastre. Ajá. Era un sastre muy bueno, ¿viste? Podía hacer cualquier tipo de ropa, de una gorra hasta un pantalón, lo que quisiera, ¿viste? Pero ya en Europa siempre tuvo la inquietud, la inclinación de dedicarse a hacer algo con los mamíferos, con las aves, los insectos, algo, ¿viste? Y nunca ya se le había dado la oportunidad. Hasta que acá en Bolsón apareció Andrés Giai, ¿viste? Y él le enseñó a Tidio, a mi hermano, a uno de mis hermanos mayores, y a mi viejo a hacer taxidermia. Y a indicarnos cuál era el método y para qué fines y todo, ¿viste? Porque, por ejemplo, para fines de exposición, como por ejemplo los que hay en el museo que ve todo el mundo, no es lo mismo que los ejemplares que están preparados para estudios científicos. Ajá. Los que están preparados para fines de estudio, esos están hechos de una forma que están acostados y que ocupen el menor lugar posible porque las colecciones son muy grandes, ¿viste? Qué sé yo, el Museo de Buenos Aires tenía más de 50.000 ejemplares. El Museo de Nueva York tiene más de 1.000.000 de ejemplares de todo el mundo. Y bueno, ocupa mucho lugar y van guardados todo en muebles con cajones. Entonces todas las especies están ahí, ¿viste? En cajones. Hay especies de las que hay muebles enteros y hay otras de las que hay uno o dos ejemplares. Claro. Por ahí en el museo, ¿viste? Esta foto que vemos aquí de tu padre con un perrito negro, ¿es acá o...? Sí, acá, sí. Esa foto es del año 54, 55, y está sacada sobre la Avenida San Martín, a la altura justo de la quinta que era de Francisco Steiner, ¿viste? Que tenía todo el lote tenía pino Oregón. Ajá. Que todavía quedan algunos pocos, los otros los cortaron. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo musical con el Chango Rodríguez. Por el camino del monte encontré de mañanita, entre medio de pencales, un nido de palomitas. La paloma con su canto arrullaba su nidito y en mi corazón golpeaba un bombo repicadito. Y Llévame hasta tu nidito, paloma del alma mía, india como mis cantares, indiana la suerte mía, una luna y un ranchito, una quincha jumialera, yo la conocí en el monte bailando la chacarera. Que se ha dormido en los montes suspirando, y las leguas del camino muy lejos me van llevando. El que vive enamorado anda como el borrachito, porque ve todo estrellado bajo un cielo nubladito. Cuando voy a Salavina se me hace que el sol se esconde, porque alumbra mi lucero por el camino del monte. Una luna y un ranchito, una quincha jumialera, yo la conocí en el monte bailando la chacarera. Escuchábamos al Chango Rodríguez, que nos dejaba una luna y un ranchito. Seguimos con Corchi y recordábamos a Don Arnold. No, Arnold. Andor. Andor. A-M. Pero esta Andor. Pronunciación, che. De oficio, sastre, ¿no? Sastre era así. ¿Y acá logró hacer alguna clientela como sastre? Sí, tenía, uh-huh. Sí. Tenía, incluso en Bariloche, cuando estuvimos viviendo en Bariloche, teníamos mucha clientela, pero no le gustaba mucho Bariloche, así que se vino a Bolsón, que había menos de 2.000 habitantes, ¿viste? Claro. Me acuerdo que... Quería tranquilidad. No hizo la mudanza el padre de Demetrio Panasiú, el viejo. Ajá. El viejo Demetrio, creo que se llamaba también. Y con Nicolás, con el hermano mayor, nos hicieron la mudanza con un camioncito Ford, no sé cuánto, ¿viste? Ajá. Pero era una lágrima el camioncito. Veníamos con un montón de cosas que hicieron como dos o tres viajes, pero veníamos arriba el camión nosotros, ¿viste? Ajá. Y como 7 horas tardábamos. De barrio Chaca. ¿Y tu mami se llamaba? Yolanda. Yolanda. Y era ama de casa, o sea, cuidado de los hijos. Sí. Tenía bastante para laburar. Tenía bastante para trabajar. ¿Y te recordás a alguna institución para el cual tu padre o algún chico o alguna familia que tu padre en ese tiempo le haya hecho algún trabajo desastre? ¿Desastre? Sí. No, alguna, o sea, para particulares solamente. Ajá. Hacía, ¿viste? Ajá. Así, especialmente para los casamientos. Pero bueno, una vez, hace poquitos años, sí, antes que falleciera mi hijo, y un día apareció Pedrito Pastorini. Ajá. ¿Viste? Y venía vestido con un traje, uh-huh, a visitarlo a mi viejo, que estaba enfermo allá, ¿viste? Pero, uh-huh, pero aparece Pedrito con un traje que 30 años atrás le había hecho mi viejo. Mira. Estaba impecable, ¿eh? Pues que lo, a los Pedritos. A los Pedritos, no lo usó. Impecable. Casi nunca lo usó, ¿viste? Y bueno, y apareció. Pero así también tenía muchos clientes. Incluso por ahí hacía trajes sastre para señoras, ¿viste? Claro. Y bueno. Me llamaba la atención, él nació el 15 de agosto de. De 1903. Y murió el 18 de agosto. 18 de agosto de 1999. Claro. 96. Faltó poquito para llegar al 2000. Mirá vos. Sí. 96 años. 96 años, sí. Qué fuerte que era. Bueno. 96 años. 96 años. Recordamos a nuestros oyentes que estamos caminando, introduciéndonos en el manual ilustrado de las aves de la Patagonia, realmente una encuadernación, como dijimos anteriormente, y una pintura de aves espectacular. y Chava todavía no tiene una página en la web, pero sí tiene un teléfono. Tenía, sí, ahora está un poco... Bueno, pero Carlos sí, Julio Chava vive en Saavedra. Chava, el hermano, Kovács, en 2759, el Bolsón, y su teléfono es el 0294-449-2337. Si hay alguno que se quiere conectar o charlar con Chava, pedirle alguna información sobre el manual ilustrado de las aves de la Patagonia, puede hacerlo a ese teléfono. Nos vamos a un intermedio musical y después seguimos charlando ya en el... No, nos queda todavía 35 minutos más para charlar con Corchi. Sol en el Alto Perú. El eco nombra una Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón. Y al clarín. Que la revolución viene oliendo a jazmín. Que la revolución viene oliendo a jazmín. Ahí escuchábamos a las voces blancas interpretándonos Juana Zurduy. Seguimos conversando con Corchi cuando es la hora 11:29 minutos casi, con una temperatura bastante agradable, ya ha subido de menos un grado, estábamos, ¿no? ¿Vale? ha salido el sol, está nevadito el Piltriquitrón, realmente un paisaje hermoso. La comarca tiene esas cosas para vender todo el año, porque en verano el calorcito, en invierno el frío, un centro invernal que se las trae, un paisaje, un sol realmente lindo, a pesar del frío, está medio fresquito. Hablamos de los ñandúes. Ñandúes. ¿Sí? Habitan acá, hay en la estepa, son de acá. Son de lugares secos. Ajá. Sí, son aves adaptadas a ambiente semidesértico. Los ñandúes, acá también con los ñandúes hay un problema con el nombre común. ¿Viste? Porque acá muchos la dicen avestruz. Los avestruces son una especie exclusivamente africana, una de las aves vivientes más grandes actuales, más grandes del mundo, ¿viste? La avestruz es una ave gigante, grandísima, pero es exclusivamente africana. Los ñandúes pertenecen a otra familia, a otra orden, todo distinto, porque el avestruz tiene solamente dos dedos en la pata. Los ñandúes tienen tres. Y los dos están cerca de la base ancestral de todas las aves vivientes, ¿viste? O sea, las aves probablemente descienden de alguna rama de los reptiles. Y las aves más antiguas son las que encabezan la lista sistemática de todas las especies. O sea, los más antiguos acá son los ñandúes, y después los siguen otras familias como las martinetas. Y termina la lista con el gorrión, que es mucho más moderno, que está más nuevo, más evolucionado. Y los ñandúes, lo mismo que las martinetas, son aves antiquísimas, ¿viste? Que, ¿y tiene... por ejemplo, el ñandú, las tres especies de ñandú que hay en Sudamérica solamente, se caracterizan por el gran tamaño, pata con tres dedos, aves corredoras, viste, que muy dependen de la carrera para disparar de los peligros. Y cuando abren las alas, por ejemplo, explicás por ahí en el libro, es para equilibrio. Es para buscar equilibrio en la carrera, ¿viste? Y bueno, los ñandúes tienen la costumbre de poner varias hembras en un mismo nido y empollar y criar los pichones en el macho. Y a veces después, varias nidadas que anden cerca a veces se juntan y forman grupos grandísimos, ¿no? Normalmente pueden ser de 20, 30 cada nido, ¿no? Y las martinetas tienen una similitud con los ñandúes, que también generalmente dos hembras ponen en el mismo nido y un macho empolla y saca los pichones y los cría. Y mientras tanto, empolla, las hembras, si consiguen pareja, siguen poniendo en otro nido, ¿viste? O sea, si hay suficiente compañero, entonces se reproducen bastante, ¿no? Claro. Son solidarios. Sí, o sea... tienen una forma así de reproducirse porque tienen muchos enemigos. Apa, ahí está el depredador. Entonces, entre los zorros, los zorrinos, los peludos, las aves rapaces, todo, siempre están muy, muy expuestas a que los se lo case y bueno, entonces la especie tiende a desaparecer. Claro. Pero cuando la reproducción es así bastante exitosa, entonces se mantiene más o menos los números de Corchi, ejemplares. Corchi, ha sido llamado por algunos colegios para dar charlas sobre estos temas, no, sobre los animales. O sea, a veces por ahí sí, viste, pero no mucho. Tampoco yo no. Claro. No, suelo hacer de viste, no es mi forma de hacer las cosas, de que enseguida salgo a hacer de No, pero esto poco es poco y nada. Yo en mi lugar era para ilustrarle a la juventud, aquellos que no han podido visualizar en el museo, ahí si venía la gente, viste, explicarle lo que se podía, si prestaban atención, porque también, viste, muchas veces venían por ahí, fueron algún grupo de estudiantes y en vez de prestar atención a lo que uno les decía, era un, viste, claro, hablaban entre ellos, no prestaban atención a nada, entonces yo en esas circunstancias dejaba de explicarlo, porque no tenía sentido, viste, si no prestaban atención, entonces, pero muchos sí, viste, a muchos les interesaba, había algunos que incluso después volvían varias veces, chicos así, que les interesaba el tema, viste. Nosotros te queremos aprovechar al máximo, seguramente no va a ser la primera vez que venís, y queremos saber de todo el libro, pero es imposible en 2 horas hablar de todo el libro y de todos los bichitos que hay aquí. Pero, ¿qué son los petreles? ¿Dónde habitan? Pardelas, por ejemplo. Los petreles y los albatros son aves oceánicas, exclusivamente aves de alta mar, pero casi exclusivamente, ¿viste? Están más cerca del continente antártico, islas que están lejos del continente, y muchas especies, los albatros y los petreles tienen una particularidad de que son aves tubulares, se llaman. El sistema de respiración, la nariz de los albatros está en un tubo, en 2 tubos que están a ambos lados del pico, y los petreles tienen la abertura nasal sobre el pico. ¿Sí? Y son aves que son planeadoras, más que nada, o sea, baten muy poco las alas, pero dominan los vientos. Claro. Entonces desarrollan una velocidad extraordinaria. Se manejan en los vientos incluso más fuertes y pueden recorrer un albatro, puede dar la vuelta al mundo en unos cuantos días, porque el albatro errante aparentemente sale, por ejemplo, de las islas Georgia, donde nidifica. A veces salen a más de 1000 kilómetros para comer, nada más. ¿De qué se alimentan? Y de distintos animales que generalmente viven cerca de la superficie del agua. ¿Viste? Como calamares, langostinos, krill, todo eso. Tienen un buen paladar. Que tienen, no, pero aparte tienen una población muy, claro, muy densa, ¿ves? Claro. Los bancos de krill, calamar, todo eso, son muy, muy, muy grandes. Entonces ahí se alimentan casi preferentemente. ¿Podés definir o contarnos, si es que podés, el petrel de las tormentas común? ¿Qué significa? Y la familia de los petreles de las tormentas son aves pequeñas, también oceánicas, ¿viste? Que aparecen, se llaman las tormentas porque casi siempre aparecen en los días de mayor tormenta, suelen aparecer cerca de los barcos. Ah, ah. y bueno, son aves que también van volando sobre la superficie y van tocando el agua. Ajá. Porque comen de pequeños animales, del zooplancton y cosas así, viste, que está cerca de la superficie. Y son aves que generalmente van a tierra, en los lugares donde nidifican, pero casi siempre solamente de noche. De día prácticamente no se los ve en las islas, ¿viste? Y hay muchas otras especies de petreles que también van solamente durante las horas nocturnas, se movilizan. O sea, los que están en el nido salen al mar a comer, pero una vez que oscurece. Y vuelven antes que oscurezca. Corchi, cuando uno va camino, digamos, va hacia Esquel, generalmente acá en Leleque se forma una laguna que predomina por mucho tiempo, y vos, si vas allá a mano izquierda, si pasás Leleque, vas a ver esa laguna que está muchas veces manchada de anaranjado. ¿Qué tipo de cigüeña es? No, ¿o es una cigüeña? No, ¿o es un flamenco? ¿Qué es? Sí, no, flamenco. ¿Pero qué tipo de...? ¿Dónde se lo pueden...? El flamenco austral, o flamenco chileno, que está en el mundo hay solamente siete especies de flamenco, ¿viste? Ajá. Este es sudamericano. Ajá. Está desde allá del norte, de la zona de altiplano, toda esa zona, hasta Tierra del Fuego se lo pueden encontrar. Todavía es bastante común. Ajá. Pero allá en el altiplano hay dos especies más distintas, ¿viste? Ajá. Que son exclusivamente del altiplano. Ajá. Boliviano, de la zona de Perú, Bolivia, norte argentino y chileno, ¿viste? Y no hay ningún otro lugar del mundo, es de ambiente muy, muy, laguna salitrosa, ¿viste? Ajá. Y ahí se desarrolla y tienen alimentación. Hay distintos tipos de pequeños animales que se reproducen y viven en los ambientes super salinos, ¿viste? Claro. Yo te pido disculpas porque a veces uno, en el afán de querer saber, pregunta y pregunta mal y desinforma. Pero generalmente cuando uno viaja hacia Esquel con chicos y ve esto, le dice, mirá la cigüeña que está allá parada. Y ya le queda grabado en el chip y no es una cigüeña. Son de órdenes. Es un flamenco. De órdenes, familias totalmente distintas, ¿viste? Claro. Pero te pido disculpas porque es la forma de explicarle también a la gente. Alimentación y reproducción, todo distinto. Corchi, la bandurria, ¿qué se puede hablar de la bandurria? ¿Es un animal de acá? Sí, la bandurria es una ave, pero tiene o sea, la familia de las bandurrias tiene una dispersión muy amplia en el mundo, ¿viste? Era muy, muy conocida, y una de las más conocidas, el ave, el ibis sagrado de los egipcios, ¿viste? Porque es de la familia de las bandurrias, y los ibis sagrados de Egipto aparecían siempre cuando había plagas, especialmente cuando había plagas, y terminaban con las plagas, ¿viste? Por eso era sagrado. Y existen muchos otros lugares. Acá está lleno de esta especie, que es prácticamente exclusivamente patagónica, ¿viste? En invierno parte de las poblaciones van hasta la provincia de La Pampa y Buenos Aires, pero no más allá. Después del norte viene en verano hacia el sur, hasta La Pampa y sur de Buenos Aires. Otra especie que es muy parecida a esta, pero no es la misma. Ajá. ¿Viste? El tamaño, todo es muy, muy parecido, pero tiene algunas diferencias. Así que antes era una raza distinta, ahora los separaron como dos especies distintas. Para ilustrar un poquito más la charla, te cuento que entre Río Gallegos y Río Turbio hay un lugar que se llama La Buitrera, donde anidan en cantidad las bandurrias. Las bandurrias, sí. Y no sé si será esta especie, ¿no? Sí, es la misma. Es la misma. ¿Sabés qué pasa? Que las bandurrias son aves muy que se adaptan muy fácil. Ajá. O sea, no están especializadas en un solo ambiente. Uh-huh. Ellos pueden nidificar en paredones rocosos, en árboles, como acá en la plaza de Bolsón, ¿viste? No es un bicho. No tiene un lugar exclusivo. Se adapta fácil, ¿viste? Te cuento que nosotros éramos un par de muchachones ya, y encontramos pichoncitos. Y los agarramos y los llevamos. La sorpresa fue cuando al rato de haber llegado y estar, estaban llenos de piojos. Terrible. Tienen mucha cantidad del piojo ese, pero lo que pasa es que el piojo de las aves no resisten el... Es específico, ¿viste? O sea, es de las aves. Ajá. Y en el humano no progresa. No. Necesitan la escama de las plumas y todas esas cosas, ¿viste? Que... 11:46 minutos, estamos en FM Goga, en la 103.5. Espero que Jorge se esté reponiendo después de su resfrío y quizás ya estaba sufriendo también a ver cómo salía el programa, pero creo que está saliendo, así que Corche, le mandamos un saludo. Vamos a ir un intermedio musical y ya estamos de nuevo con Corche. Escuchábamos esta hermosa interpretación de Hugo Díaz, Mazamorreando. Y ya estamos en los últimos minutos de esta conversación, que realmente ha sido, y es y va a ser seguramente, muy ilustrativa para nosotros y para la gente que está escuchando. y el agradecimiento, por supuesto, a la gente que nos llama, el caso de Bárbara, su madre, que le deseamos que se reponga del todo, y a Ralph, que nos está persiguiendo, y a tanta gente que nos está escuchando, a la familia Vargas, al Chori Vargas, a nuestros amigos del barrio San José, Luján, y bueno, a tantos que se van sumando, que ahora no recuerdo. Pero te quiero preguntar por un ave que a mí me gusta mucho, es el cisne de cuello negro. El cisne de cuello negro. Sí, el cisne, bueno, es el uno de los dos cisnes que hay en Argentina, ¿viste? Uh-huh. El cisne de cuello negro es sudamericano también, y hay otro cisne que es totalmente blanco, ajá, que tiene apenas una manchita negra en la punta del ala, que es el cisne coscoroba. Ajá. Y bueno, son aves, viste, de gran tamaño, que son buenas voladoras, buenos nadadores, sí. Todo, ¿viste? Sí. Ilustran mucho los sí. lagos, cuando sí, uno los sí, ve, sí, sí, imponentes. A veces suelen andar en grupos muy numerosos en algunos uh-huh. lugares, uh-huh. y todavía es bastante común, por uh-huh. suerte, ¿no? Uh-huh. Aunque hace unos años atrás he visto que por algún motivo especial, capaz que por se desarrollaron algún tipo de algas tóxicas en algunas lagunas y morían los cisnes. Mirá vos. Se encontraban muchos cisnes muertos. ¿Viste? Ay, ay, ay. Ahora últimamente no he visto eso, pero tampoco estoy saliendo lo que salía antes a recorrer por ahí, ¿viste? Así, claro. Pero las poblaciones han declinado mucho porque en la Laguna Blanca, en Neuquén, en Zapala, había miles de cisnes y hoy en día hay unos pocos cientos, cuando más hay. Así que, bueno, va cambiando la cosa. Las modificaciones hechas por el ser humano han sido fatales para algunas cosas. Y los números de la cantidad de individuos se redujo muchísimo, ¿viste? Claro. Prácticamente se está volviendo medio irreversible para algunas cosas. Corchi, estamos llegando al final de esta charla. Yo lamento mucho que lo de Jorge, que haya estado resfriado, porque quizás haya enriquecido aún más esta conversación. Jorge, con sus preguntas, siempre está al día, se instruye, lee, y bueno, y aparte es un hombre de aquí, así que nos conoce, sí, sí. y lo conocemos, sí. Así que le decíamos a Jorge que se reponga lo más pronto posible, ojalá, y bueno, estará en el calor del hogar junto a su familia. Y a vos, Corchi, saludos. Un fuerte abrazo, y realmente bueno, ha sido muy, muy bonito, che, charlar contigo después de tanto tiempo. Así que bueno, tratando siempre de difundir el tema pero uh-huh. bueno, le decimos a nuestros amigos de Río Gallegos, a la Casa de Cultura de Río Gallegos, que aquí tenemos información de un manual realmente hermosísimo, un manual ilustrado de las aves de la Patagonia, donde Carlos Julio Kovács ha tenido mucho que ver con esto, él y su familia, por supuesto, ¿no? Y sí, sí. nos deja un teléfono, es el 02944492337, aquel oyente que se quiera comunicar con él. Y este programa va a quedar seguramente grabado, colgado, se pueden allí e informar. Corchi, muchas gracias una vez más a nuestra operadora, le decimos lo mismo, muchas gracias por acompañarnos y aguantarme, ¿no? Gracias, gracias a vos, Raúl. Estamos. Así que nos vamos. Dispuesto a colaborar hablando. Lo que se puede, sí. Bueno, ya vendrán nuestros amigos de Río Gallego, de Santa Cruz, de la otra provincia del norte, San Luis, que dijo que venía este hombre. Vamos a ver si viene, lo vamos a recibir. A Ralph, bueno, muchas gracias por prestarnos el medio y abrigarnos siempre. Y bueno, a Jorge, a Bárbara, a Valeria, muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo. Espero que ya esté repuesto Jorge y esté con nosotros. Bueno, agradecido yo también, ¿eh? Hasta la próxima. Chao. Aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga. Memorias de la Comarca.